living fuera de la ley. Hannister, he venido a matarle. Suena The Sound of a Gun en su head. Se monta piquilombo en la calle y la huesuda viene por él. No me quería llevar. Oigo que dice una voz. Cuando la vuelva a encontrar, esta vez puedo ser yo. Hoy la muerte me esquiva otra vez. En sus brazos no me quiere ver. Hoy la pelona me canta esta rola. Ahora soy yo a quien lleva de la mano. La banda Shoot Me